Martes 18 de diciembre, la segunda venida de Cristo. Escucha Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Aquí se dice que los pecados serán borrados. ¿Cómo se relaciona esto con la purificación del santuario? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Si bien Pedro pudo no haber conocido los tiempos y las sazones, su referencia a la profecía de Joel, en Hechos capítulo 2, versos 14 al 21, señala su comprensión del cumplimiento de la profecía en su tiempo. En su pensamiento profético, hablando por inspiración y por lo tanto, más allá de su propia comprensión limitada, Pedro se refiere a dos grandes acontecimientos de los últimos días. 1. El derramamiento del Espíritu de Dios. 2. La eliminación final de los pecados de los justos. Estos acontecimientos están ligados con un tercer acontecimiento culminante, la segunda venida de Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 162. La iglesia primitiva estaba segura de la segunda venida de Cristo y de la promesa de una tierra y un cielo nuevos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. La primera venida de Cristo habría sido inútil sin la segunda. La solución al problema del pecado, un proceso que comenzó con el sacrificio de Cristo en la cruz, alcanzará su consumación cuando, después de la purificación del santuario, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versos 26 y 28. De hecho, sin la segunda venida y la resurrección que viene con ella, ¿qué significaría la promesa de salvación para nosotros? Nada. Véase en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. La segunda venida de Cristo será el fin de la gran controversia. Satanás, sabiendo que el final está cerca, procura desviar a tanto como le es posible. Se nos dice que, a medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino también personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Eventos de los últimos días, página 172. La venida de Cristo será un evento literal, personal y visible que impactará al mundo entero y terminará con el pecado, el sufrimiento, la miseria, la enfermedad y la muerte. Considera nuestro mundo. ¿Cuánto éxito hemos tenido en hacerlo un lugar mejor? Aunque tenemos que tratar de mejorar la suerte de los menos afortunados que sufren y padecen necesidad, ¿por qué debemos tener siempre ante nosotros la única solución para ello?